Y cuando suena esta sintonía, bueno, pues significa que comienza esa tertulia política de los viernes aquí en OIZ Radio. Vamos a saludar a nuestros tertulianos. Sigue con nosotros Diana González, evidentemente, para ofrecernos todas esas noticias, esos titulares. Y también damos la bienvenida a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. José Miguel, buenos días y feliz año. Igualmente, buenos días y fresquitos. Fresquitos, es verdad, ¿eh? Pues esto no es nada para lo que llega la próxima semana. Sí. Llega la nieve a nuestro país, señores. Fíjate. Bueno, Carlos Muñoz, economista y también tertuliano habitual en estas ondas. Buenos días y feliz año también. Muy Carlos. Buenos días y feliz año. ¿Cómo estamos? Bien, a pesar de la crisis. ¿Qué crisis? Que no. ¿Qué ha dicho el rey? Que ya hemos pasado la crisis. Que no hay crisis, bueno, señores. Si ¿ustedes no han salido estos días de Navidades a hacer compras? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están los restaurantes, los cines? ¿Y cómo podía estar? ¿Las tiendas? ¿Y cómo podía estar? Si tuviéramos el bolsillito mejor. Bueno, pues yo cuando he salido me he agobiado, ¿eh? Siempre he dicho, no sé yo dónde está la crisis. Esto es un espejismo o luego la gente, yo no sé qué hace con... No me salen las cuentas, ¿eh? En casa, no me sale. Así lo hemos visto aquí, por lo menos, Diana, pero en Santander, a ver cómo han pasado la Navidad. Tenemos ahí en esa línea a Emilio de Cos, sindicalista de Comisiones Obreras. Buenos días, Emilio. Muy buenos días a todos. Feliz buenos año. Días. Lo mismo para todos y que sea lleno de salud. Efectivamente. Oye, ¿qué tal la Navidad? De la crisis, ¿se ha notado allí? ¿Se ha notado esa mejoría o no? A ver, vamos por partes. Lo que no se puede disfrazar al muñeco como nos lo quieren vender. Es verdad que ha habido más gente por la calle, es verdad que los comercios han tenido más movimiento, pero en general, el día 20 y tantos ha habido un corte fuerte porque es que no llega para todo. A ver si me entiendes, la dinámica del consumo. Mientras que hay dinero, las cosas van bien, pero cuando te cierran la cartera, pasar de lo bueno a lo malo, pues te lleva a que las estadísticas dicen que a finales de mes, el día 23, 24, los españoles no llegan para cerrar el día 31. Ajá. Emilio, perdona. Finales de mes, aquí en mi zona, es el día 9, porque el día 10 es cuando se cobra el paro. Vale. Vale. Afecto pulpo como acompañante de animal. Hombre, decían las encuestas estas que se realizan a nivel internacional que somos los que más íbamos a gastar en Navidad de Europa, los españoles, con una media de 680 por cada casa en estos días de Navidad. No sé si en los respectivos domicilios de aquí de nuestros compañeros se ha cumplido esa cantidad. Vamos a esperar porque tenemos ahí otra persona que está ahí en esa línea telefónica y vamos a darle la bienvenida porque se incorpora a esta tertulia de los viernes. José López es abogado y coordinador de Ciudadanos en Santander. José, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz año también para ti. Muchas gracias, también para vosotros. Ya veo que sí, que estáis todos animados y dispuestos a gastaros lo que os quede, ¿no? Efectivamente. Lo oigo. Si queda para gastar, no está mal. Oye, ¿cómo veis las cosas en Cantabria? ¿Queda para gastar en rebajas? Bienaventuradas las tarjetas de crédito. Te permitirán llegar a fin de mes. Efectivamente. Es una nueva bienaventuranza que me dijo un amigo que tenía. Dice, oye, ¿no has apuntado a las bienaventuranzas? Pues yo es que no me las sé, pero dice, pues esta te apúntatela seguro, porque si no, no llegas a fin de mes si no tienes una buena tarjeta de crédito. Es que dicen que la cuesta de enero es en febrero realmente, que es cuando vienen las tarjetas de crédito. Exactamente, es cuando te repasa el banco y te recuerda que has usado en exceso la pobre tarjeta de crédito. Bueno, vamos con esos titulares que nos deja la prensa. Diana, ¿qué pasa con Trillo? Bueno, pues deja de ser embajador en Londres. Raúl, el Consejo de Ministros cesa hoy al exministro de Defensa a petición del propio Federico Trillo, que dimite, dice, para no interferir en la acción del gobierno sobre el JAC-42. Trillo anunció que se incorporará a su puesto de funcionario, pues forma parte del cuerpo de letrados del Consejo de Estado, ese órgano que emitió el informe sobre el JAC-42. Por su parte, la Asociación de Familiares de Víctimas del JAC-42 ha pedido esta noche al gobierno que el embajador de España en Londres, Federico Trillo, sea destituido para significar ante toda España que su conducta es impropia de cualquier sociedad democrática. La polémica, bueno, pues ya lleva unos días encima de la mesa. ¿Quién arranca, señores? Lleva unos años. Oye, me permitís que empiece porque yo soy, desde luego hay una cuestión que a mí me ha llamado mucho, sí. Que el acuerdo este haya llegado tan tarde, esta resolución ha llegado tan tarde si es que la había. Y además que yo creo que hay otra persona más que debería de formar parte de ese mea culpa y que incluso también pedir la dimisión, porque siendo cuando ocurrió todo el problema del JAC, bueno, el accidente del JAC-42, quien era vicepresidente del gobierno y por tanto tiene que tener alguna responsabilidad, es el actual presidente del gobierno. A mí me ha llamado la atención ayer cuando le oí decir que estaba a favor de las familias, que sentía mucho lo que había ocurrido y demás, pues es que debería, se asume esa responsabilidad política, que es la que se está asumiendo en estos momentos, porque no hay ninguna responsabilidad penal que se sepa, o por lo menos no hay ningún procedimiento penal en el que haya habido una condena, sí que debería de asumir la responsabilidad política, puesto que él era vicepresidente de gobierno y actualmente es presidente de gobierno. Asúmela, vete o vete a ver quién va buscando también más responsabilidades, porque la haberla la hay, y él la tuvo en aquel momento. Sí, pero yo pienso una cosa, un ministro o un vicepresidente, un presidente del gobierno, ¿es el que se encarga de alquilar un avión? No, está claro que no. ¿Entonces? Está claro que no. No, pero vamos a ver, entonces estamos hablando de responsabilidades políticas, no penales. Uh-huh. O sea, son distintos. Es decir, si Trillo tiene que asumir la responsabilidad política, quienes estaban en aquel gobierno deberían de asumir la responsabilidad política también. Y si se pide la cabeza de Trillo, porque la tuvo en aquel momento la responsabilidad aquella, debería ser también en esa cadena de mandos, entre comillas, quien debería asumir también esas responsabilidades. Y el vicepresidente del gobierno, si se actuó, el ministro de Defensa actuó con consentimiento del vicepresidente y el presidente del gobierno. Consecuentemente, ahí hay responsabilidades. Trillo no es el único que tuvo responsabilidad en aquella situación, también la hay. No hay responsabilidad penal, estoy de acuerdo, pero sí políticas en ese caso. Pero creo que a lo mejor lo que deben de hacer es investigar quién realmente tuvo la culpa de hacer ese alquiler un poco, no sé, como diríamos, infravalorado o mal hecho ese avión que a lo mejor no reunía las condiciones que debía de reunir. ¿Quién fue el que realmente firmó? ¿Quién fue el que realmente...? Claro. Creo que ahí es donde deben de... Aquí yo creo que lo que ha habido siempre ha sido una dejación de funciones, es decir, o una responsabilidad invigilando, que es lo que en el fondo en derecho se debe de exigir. Quien en aquel momento era, desde luego, era el ministro de Defensa, pero lo que no es posible es que hubo cuatro subcontrataciones hasta que llegó al avión aquel en el cual o iba bebido el piloto o aquel avión no reunía las condiciones para volar. Pero lo cierto es que se encarga una empresa, esa se subcontrata a otra empresa, se lleva su comisión, se contrata a su empresa, se lleva su comisión y al final llegas a la cuarta empresa que es la que se lleva, es la que hace el vuelo y se lleva la mínima cantidad. Esa responsabilidad invigilando es la que debe de asumir el ministro de Defensa y el gobierno de la nación, si haga el caso. Si el vicepresidente del gobierno tuvo algún conocimiento o aprobó aquellas decisiones o permitió que aquello sucediera, también es responsable en algún modo. Es que quizás eso lo que nos demuestra, aparte de la desgracia, por supuesto, que ocurrió, lo que nos demuestra es que en este país es la contrata de la subcontrata de la subcontrata, sí, y se va quedando dinero siempre entre medias. Claro. Ese es el grave uno de los graves problemas económicos que tiene este país. La subcontrata de la subcontrata de la subcontrata. El comisionista. El comisionista, el intermediario. Que ahí somos todos amigos, ahí estamos todos entre medias y ahí todos ponemos el cazo. Solamente por firmar y solamente por subcontratar. Vamos a ver si somos un poquito serios en toda esta historia. Sí, ¿no? Porque, aparte ya digo del problema grave. Oye, Carlos, generalizar yo creo que no es bueno en la vida para nada. Hablar ahora, después de 13 años, y ahora entraré también un poco más en esa materia, pero con respecto al comentario que hacías último del tema de la subcontrata, que en este país la subcontrata, es que no tiene nada que ver porque no son empresas españolas, ninguna. O sea, esas subcontratas no tienen nada que ver con este país. Sí es cierto que se produce por un contrato que realiza el Ministerio de Defensa de España, pero no son empresas españolas. Por lo tanto, seamos un poco respetuosos con la realidad de lo que ocurrió con esas subcontratas, que efectivamente fueron cuatro y de un precio inicial que creo recordar que era de 148.000 euros, al final se pagaron 39.000 a la empresa propietaria de ese trágico, ese triste avión. A mí lo que me produce de verdad tristeza es que después de 13 años, casi ya 14, el día 26 de mayo se cumplen 14 años de ese siniestro, por no decirlo, llamarlo accidente, porque efectivamente uno de los padres de una de las víctimas el otro día decía que por favor que nadie lo denominara como accidente porque no fue un accidente. Lo que me parece vergonzoso es que después de más de 13 años se intente ahora asumir responsabilidades políticas con la dimisión, cese o como se le quiera denominar del señor Trillo como embajador en Londres, cuando no debería haber sido embajador en Londres jamás. Le he oído unas declaraciones que hizo ayer donde no le vi el más mínimo gesto de arrepentimiento, de pedir públicamente perdón hacia las víctimas de ese accidente. Oímos hace unas semanas al presidente del gobierno, una vez que salió el informe del Consejo de Estado, decir que bueno, que esto ya se había sustanciado en los tribunales y que esto era de hace ya muchos años, pero la realidad es la que es. Y la realidad es muy tozuda. Y en este país murieron 62 militares por las condiciones que tenía un avión. Que yo no digo que fuera el ministro el que tuviera que estar pendiente de si ese avión estaba en condiciones o no, porque entre otras cosas no es su tarea. Pero desde luego es el máximo responsable de ese ministerio. Y estaban ocurriendo cuestiones muy extrañas porque había denuncias de los propios militares mandadas a sus mandos, donde ponían en valor la situación en la que estaban viajando. Por lo tanto, era conocido. No lo sé si por el propio ministro, pero desde luego por los mandos del Ministerio de Defensa, sí. Y esos mandos dependían del ministro de Defensa, del señor Trillo. Y lo que no se puede, y es lo más despreciable de todo este tema, lo que no se puede es haber tratado a las víctimas como se las ha tratado, o a las familiares, perdón, de las víctimas, durante estos más de 13 años, prácticamente acusándoles de peseteros, de que lo único que querían era dinero. Eso es lo más vergonzoso de todo lo que ha ocurrido. Ayer cuando hablé con Emilio estaba un poco pachucho. Emilio. No, estoy al loro de ello. Muy bien. Y estaba esperando porque se están diciendo muchas cosas y yo creo que las cosas tienen su peso real. Hay dos sentencias que todos es conocidas por ellas y hay lo que es la moral y la catadura del exministro Trillo, que es lo que yo creo que enfanga el tema, y luego es el no tener y no reconocer que antes de ese siniestro, ya las fuerzas militares que usaban esos aparatos venían denunciando en cada vez que las tenían que utilizar para venir a España o para marcharse, que no estaban conformes por la seguridad que daban. Y cuando alguien pone sobre la mesa una denuncia de esas, lo lógico es que el responsable del ministerio, no digo el ministro, pero el responsable del ministerio tendría que haber atajado esos problemas para que no hubiéramos llegado a la muerte de 60 y tantos militares, que es lo que ha pasado. Y a partir de ahí me parece muy bueno el gesto que ha tenido la ministra de Defensa, porque, y le digo que me ha parecido bueno acogiéndome a las declaraciones que han hecho los familiares que han estado reunidos con ellos, que por lo menos han visto de que hay algo de humanidad y hay algo de poder mirar y de poder atajar el tema en lo humano, porque a los muertos nadie los va a traer aquí, y en el tema con el dinero tampoco se arregla las vidas, eso está más que claro. Puede ser una ayuda, pero no te arregla una vida. Y a partir de aquí, hombre, el informe del Consejo de Estado sale ahora, ya era conocido, porque se conocía, pero sí es verdad que yo entiendo que la catadura del ministro tenía que ser, por lo menos, bajarse los calzones y pedir perdón a todos los familiares. Como mínimo, pedir perdón. Que nada le cuesta, pero sigue en su RQR como en la película. Como tengo una sentencia, como yo no he sido el responsable, y como yo esto, pues sigo de lo que estoy, me quiero incorporar a mi nueva plaza de letrado del Estado, o no sé qué es lo que es, y al final pues no va a querer reconocer de que su ministerio y él a la cabeza fue el culpable de esas contrataciones. Tenemos que seguir hablando, Emilio, del asunto. Y viva Honduras. Tenemos que seguir hablando del asunto. Zapatero contrató de nuevo a la empresa del JAS-42 por un incendio, dice el titular de la noticia. El entorno del expresidente justifica la decisión por la urgencia de un fuego en Gran Canaria al que había que mandar de modo urgente a efectivos de la unidad militar de emergencias. Cospedal decía ayer que llama la atención tras la actitud de la empresa que Rubalcaba pagará 274.000 euros al contratista del JAS-42 cuatro años después del accidente. Hombre, se supone que no siempre los aviones en las mismas condiciones ni los pilotos en las mismas condiciones que pilotaron el JAS-42. Se supone que esa empresa tendrá también gente más profesional y aviones más adecuados, pienso yo. No puedes cerrar una contratación con una empresa siempre que sea rentable económicamente por un accidente. Cuidado, habrá que, volvemos a lo mismo, depurar responsabilidades y saber qué es lo que ocurrió y todo, y que pague quien tenga que pagar. Pero bueno, no sé, fíjate, no es que esté en desacuerdo ni de acuerdo con Zapatero, pero creo que tampoco estuvo mal esa decisión, siempre que se hubiera hecho en condiciones, lógicamente. creo. A mí me parece que esto ya de lo de Zapatero, lo de Rubalcaba, claro, lo de Bono ahora también con su mariachi, yo creo que son cosas que solamente hacen enfangar más el tema. Sí. Y además yo creo que Zapatero contrató aquello porque era de medida urgente y porque se sobreentiende de que año tras año las empresas se van renovando, claro, ¿no? Eso pienso yo también. No, hombre, sí, es que no iban a tener todavía esos aviones de allí para utilizarlos con nuestros militares. Sacas un tema ahí ahora, una persona, Emilio, que me llama mucho la atención, el ministro Bono, que fue ministro de Defensa, que se auto colocó medallas sin nada más que llegar al ministerio. Un personaje peculiar, especialista en enfangar, y alguien en que en estos momentos incluso tendría que abrirse un procedimiento penal y de investigación, porque no ha hecho más que decir que él tiene una documentación que acreditaría determinadas actuaciones o actitudes que se llevaron ahí a cabo. No, perdona, si eso... una aclaración sobre eso. Sí. En el mes de abril del año 2005, esa documentación se le entregó por parte del ministro de Defensa en aquel momento, José Bono, se le entregó al juez Grande Marlaska en la audiencia, pues entonces, en la Audiencia Nacional. Precisamente entonces fue la documentación, si fuera así fue la documentación que supuso que el Grande Marlaska archivara el procedimiento, porque lo que hizo fue dictar un auto en el cual se resolvía sobre el asunto de que no había responsabilidad penal. Entonces, que salga ahora con que él tiene documentación, yo ya dudo, porque lo que hay que hacer es preguntarle. No, la documentación, si, es la que documentación es la que se entregó. No, bueno, pues entonces que no hable de ella. Documentación está en el juzgado, no dice yo tengo documentación que acreditaría. Es que no estamos hablando de responsabilidades penales, estamos hablando de responsabilidades políticas. Las penales ya se han sustanciado, sí, ha habido tres condenas a los médicos que hicieron las autopsias, y por otra parte, el tema de lo que es la contratación desde el punto de vista penal, no ha habido en ese sentido ningún pronunciamiento negativo por parte del Ministerio, pero sí que lo que hay es una responsabilidad política que el Partido Popular, desde el 26 de mayo del año 2013 hasta el día de hoy, o mejor dicho, hasta la reunión que hubo el pasado lunes con la ministra Cospedal, ha venido negando, cuando en ese ministerio ha habido un ministro anteriormente, que era el señor Morenés, donde trataba a los familiares de las víctimas exactamente igual que el señor Trillo. Exactamente, sí, bueno, igual. Yo no voy ahora, yo no retomo eso. Retomo ahora la posición del señor Bono respecto a esto, porque este hombre sabe aprovechar el río revuelto. Que lo que está diciendo el señor Bono en estos momentos es lo mismo que lleva diciendo desde el año 2005, cuando llegó al ministerio. Yo lo que estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo. Otra cosa es lo que tú dices que yo estoy diciendo. Vamos a ver. Yo estoy diciendo que Bono ha salido ahora a los medios de comunicación diciendo que él tiene documentación en la cual acreditaría lo contrario. No ha dicho que yo presenté documentación. El hecho de que un ministro de Defensa diga que él se ha llevado documentación, está cometiendo un grave delito, pues no puede sacarla. Él no puede decir que ha dicho, y está ahí en los medios, ha dicho que él tiene documentación acreditativa. Tú no puedes tener documentación. Y si tienes una documentación, primero, la tienes que poner a disposición del juez, si es que lo hizo con Grande Marlaska, y entonces yo presenté documentación, tendría que haber dicho. Lo que pasa es que como es un hombre que le encanta estar siempre en medios, pues sí, ya tiene otra oportunidad para salir por ahí. Y ya ha salido. Entonces, si tú tienes documentación, primero, no tenías por qué tenerla porque no te la puedes llevar del Ministerio de Defensa. Y segundo, si la tienes automáticamente y tiene algo que ver con este asunto, inmediatamente ponerla en manos de un juzgado, porque puede ser de carácter penal, civil, de lo que fuera, pero tú no la puedes tener. Y si la tienes, ponla allí. Entonces, es un hombre que habitualmente, para enfangar, que es lo que está haciendo ahora, dice, ojo, que yo tengo documentación que acreditaría esto o aquello. Tú no puedes tener, y es que tenía que coger un juez o un Ministerio Fiscal y decir, oiga, venga usted, ¿qué documentación tiene usted? ¿De dónde la ha extraído? Porque la ha sacado del ministerio, indudablemente. Sí, tú no te puedes llevar armario, a tu casa. De un armario que estaba cerrado bajo llave y tuvieron que forzar para poder conseguir esa documentación. Y se la llevó a su casa. Pensé que eso de llevársela a su casa te lo estás inventando tú, hijo. No, perdona, ¿por qué la tiene él? Que ayer dijo públicamente que en el mes de abril del año 2005 se la entregó en la Audiencia Nacional al juez Grande Marlaska. Pero lo primero que ha dicho es que yo tengo documentación, como siempre. O sea, yo estoy leyendo ahora mismo, que sí, efectivamente, que él dice que él tiene documentación, y la ministra está invitándole a aportar esa documentación. Pero si es que es un bocaza, es habitual. Oye, perdona, vamos a medir un poquito las palabras. Vamos a medir un poquito las palabras. ¿Quién habla más de la cuenta que se le puede denominar. Es que a lo mejor el que habla más de la cuenta eres tú. Igual fue un fallo en la conjugación de los tiempos, de los verbos, esas cosas. Y... No, si no la yo estoy leyéndolo ahora mismo y dicen eso, que la ministra Cospedal le invita a aportar esa documentación que dice que tiene. Y públicamente ha dicho que en el mes de abril del año 2005 se le entregó esa documentación al juez. A lo mejor es que tiene más. Vuelvo a repetir. Solo lo habéis oído algunos. Camacho, a ver, el último apunte. No he leído lo mismo que tú. Emilio, el último apunte y vamos a otro asunto. Venga. Hombre, a ver si me entiendes. Yo creo que Camacho tiene su punto de razón. Porque es verdad que le entregó al juez Marlaska la documentación. Pero yo, que de los oídos no tengo cera y lo he oído y lo he leído, le he oído decir claramente al señor Bono de que él tenía documentación. Y mi pregunta es como la que te dice José López. ¿Cómo puedes tú tener una documentación que es del ministerio y tú ya no estás en él? Ese es el tema. Y yo creo que a él, por meter o por hablar más de la cuenta, se ha equivocado en los términos. Ni más ni menos. Pero mal. Emilio, me has salvado porque me has hecho lo mismo, pero sin decir. Yo no vengo aquí. Aquí no se trata de salvar a nadie. No vengo de salvar a nadie. Yo solamente digo aquí lo que he oído. No se trata de salvar a nadie. Otra cosa distinta es que la documentación que se haya entregado en la Audiencia Nacional no se haya hecho pública por los motivos que sean, que estará en el sumario o lo que corresponda. O en su casa. Eso, y da, bueno, y venga pues el ya 42. Oye, si tienes alguna duda en cuanto que el exministro de Defensa se haya llevado documentación del ministerio. Ya sabes cuál es el camino, ¿no? Que está ahí últimamente en boca de todos, con lo que sucedía, con lo que sucede ahora con Trillo, deja de ser embajador en Londres, como decía Diana. Y vamos a otro asunto, porque concretamente también se habla de Oleguer Puyol, señores. Yo me gustaría conocer... Mira, ¿a qué te ha gustado, Emilio? Emilio, claro. que no. El juez admite que Oleguer Puyol ha seguido blanqueando. La Fiscalía Anticorrupción pide por primera vez prisión para un miembro del clan Puyol, pero De la Mata rehúye encarcelarlo y se limita a retirarle el pasaporte. Sí, pero ¿quién ha pedido prisión? ¿La Fiscalía? ¿Se ha pedido prisión la Fiscalía? Efectivamente. Y el juez dice que no. Uh-huh. De verdad, a mí esto me llama muchísimo la atención, todo lo que está ocurriendo con el clan Puyol. Todo. Lo primero, que ninguno está en la cárcel. Eso, lo primero. Lo segundo, que el dinero está todavía por ahí. Lo tercero, que aquel famoso 3% que dijo el señor Maragall, que dijo, ya sabemos cuál es el problema, señor Puyol, el problema es el 3%. Cuando era diputado, era diputado y le dijo eso al señor Puyol, si señor Maragall, si usted sabe, como otros sabían que había un 3%, ¿qué hacían ustedes que no lo ponían en conocimiento de los tribunales? Eso es lo primero que me llama muchísimo la atención. ¿Saben que lo hay y se callan? De verdad. Todos los que lo sabían y no hicieron nada tienen la misma, casi la misma culpa que el señor Puyol, que fue el que presuntamente se lo llevó. Pero el que ha dicho que no dicta ninguna resolución, vamos, mejor dicho, dicta un auto en el cual no acuerda el ingreso en prisión, es el juez José de la Mata. ¿Por qué? De la Fiscalía. Bueno, sí, bueno, yo voy a hacer una reflexión o voy a hacer una descripción. Sí, como abogado histórica. Podrás iluminar un poco este tema. No, yo digamos, sigo la trayectoria del señor José de la Mata, desde que ha sido un juez durante determinado, incluso siendo el Partido Socialista con Zapatero, estuvo con una dirección general y demás, o sea, que ha ocupado cargos políticos. A mí me llamó mucho la atención cuando dejó el puesto el juez Ruz y se estaba llevando la investigación del procedimiento de Bárcenas, que entró el señor de la Mata, y yo creo que no se le ocurrió algo que debería de haber hecho. En aquellos momentos yo creo que debería haberse investigado inmediatamente la sede del Partido Popular. Y no, que la decisión de llegar luego, porque luego lo decidió, entró luego la Policía Judicial, entró allí, registró y se llevó. Pero en aquellos momentos ya el Partido Popular había destrozado los discos duros, habían desaparecido las agendas, sabes qué es lo que había pasado por allí. Eso no estaba la Mata de llevando... Ruz. Eso sí. Ruz. Y seguido lo coge de la Mata, de la Mata con ellos. Sí, sí, pero o sea, cuando llega de la Mata es cuando se hace el registro, efectivamente. Entonces, en esa audiencia pasan cosas, pero que muy raras, ¿no? La Audiencia Nacional, la verdad es que muchas veces no entienden muchas cosas de las que está llevando a cabo. Y ahora viene a ocurrir lo mismo, es decir, es como si hubiera un dejar hacer, que la corrupción de estas características que se está produciendo en España, que es lo que todos los españoles estamos, que se acometa ya de una vez unas reformas en condiciones o se persiga adecuadamente, ves que eso no se lleva adecuadamente. Es decir, ahora mismo el juez, porque si se lee el auto del juez Ruz, la segunda parte del juez Ruz está reconociendo prácticamente de que las posibilidades que tiene este hombre, el señor Oleguer Puyol, este tiene las posibilidades inmensas para poder hacer y deshacer, y quitándole el pasaporte sabe que no le hace absolutamente nada, pues un hombre que puede seguir trabajando a través de Internet, puede seguir tranquilamente interviniendo sus cuentas a través de Internet, puede recorrer la Unión Europea con su DNI y punto. Es decir, no puede salir del país, según el auto dice. No, se presenta cada 15 días, tiene que presentarse. tiene que presentarse cada 15 días, con el DNI puede salir a Andorra. Sí, claro. Es una zona muy habitual, de visita con frecuencia por los señores Puyol. Sí, porque iba a comprar Puyol, azúcar. Que es una medida, la verdad, cicatera para el problema que tenemos, tan grave problema que tenemos de corrupción. ¿Qué es lo que hay entonces ahí detrás? Que es la pregunta. El árbol que decía el padre, que decía que si movemos el árbol se pueden caer los nidos. Sí, ese es el miedo que tienen todos los políticos, o muchos políticos, o muchos de la clase política en este país. El miedo a que se mueva el árbol y se caigan los nidos. Muchos, he dicho muchos. No he dicho todos. He dicho muchos políticos. Yo creo que en este caso, como en todos, lo que hay que hacer es dejar trabajar a la justicia y que llegue hasta el final. Hasta el final. Y yo estoy convencido que al final se aclarará. Hombre, a mí lo que me llama mucho la atención es que me encuentre hace muy poquitos días una portada de un medio de comunicación nacional donde decía que había ahí de alguna manera desviado 4 millones y pico de euros la familia Puyol. Bueno, a mí me parece, si eso es así, me parece muy grave. Yo creo que la justicia debe actuar y debería, y eso sí que es cierto, y en eso yo creo que vamos a coincidir todos, debería actuar con mucha mayor diligencia. Lo que pasa es que el entramado que debe haber ahí detrás tiene que ser monstruoso. Pues yo creo que ninguno de los que estamos ahora mismo en esta tertulia lo conocemos, y realmente yo confío mucho en la justicia, independientemente de que el juez instructor se llame fulanito o se llame menganito. Creo que al final terminarán donde deben de terminar, donde hay ya bastantes y debería haber muchos pero más. A mí me gustaría saber por qué en aquel momento, cuando ya se sabía el 3%, que pero es que eso es un comentario que se realiza en un comentario que se realiza en un debate parlamentario en la sede del Parlamento de Cataluña, donde Maragall efectivamente se dirige a, creo que era Artur Mas, el presidente de, sí, efectivamente, sí. En aquellos momentos, sí. Y le dice: señores, ustedes lo que tienen es un problema, y ese problema se llama 3%. Ya se sabía, ya se... Vamos a ver, hay veces que tú sabes las cosas, pero no tienes ninguna prueba que aportar, y las cosas, y más desde el punto de vista judicial, evidentemente hay que aportar pruebas. Sí, no he oído, me han dicho, yo sé porque he oído comentar. Eso no vale absolutamente para nada. De todas maneras, yo creo que en este momento sí que hay pruebas más que suficientes para poder pensar. Probablemente. Claro. Yo no lo pongo en duda, pero claro, me imagino que la instrucción... Llama la atención la lentitud en estas actuaciones en concreto, porque se ve que... Para los que no estamos dentro, desde luego que nos llama la atención. ¿Y creéis que puede ser por el miedo a los nidos? No, yo creo que no. ¿O creéis que puede ser porque no hay independencia, o mejor dicho, no creo que no, judicial de no la política? No quiero creer que eso sea así. Ojalá y no fuera así, pero... Yo espero que esto se sustancie y al final, cuando con las pruebas encima de la mesa, pues se decida lo que se tenga que decidir con respecto a no solamente a Oleguer Puyol, sino a Jordi todos. Puyol y a toda la familia y a los otros casos de corrupción que hay. Sí, porque las datas que sacaron el otro día, que Cataluña es la comunidad que más corrupción tiene, seguida de Andalucía, seguida de Valencia y Madrid. Joder, a mí esos rankings no me han gustado nunca. La corrupción la hacen las personas, no la hacen los territorios. Esto como pasa con los impuestos. A ver, efectivamente. Son los territorios. Y por lo tanto, demonizar a Cataluña o Andalucía o a Valencia o a Madrid o a Castilla-La Mancha, que por suerte en ese sentido parece que estamos fuera del ranking. Me parece que no es positivo. La corrupción la hacen las personas. Son las personas las que se corrompen. En Cataluña se lleva la palma, y el ejemplo de la familia Puyol es algo que en el resto de España escuece, y escuece mucho, no porque se vaya a mover el árbol y se caigan los nidos y pueda implicar a mucho más, sino por la manera de tratar el tema con la justicia a unos y a otros. Camacho, tú y yo hemos tenido muchísimos compañeros que nos los han llevado a la cárcel solamente por presunto. Sí. ¿Eh? Sí. Y aquí, sin presunto, con el presunto y con sabiendo todo lo que han hecho y con las declaraciones de su padre en el mismo Parlamento catalán, diciendo lo que nos dijo, que lo vimos todos los españoles, hombre, hay más que prueba suficiente para que el juez de la Mata y sus mariachis, por lo menos alguno ya hubiera dado el ejemplo de haberle metido en la Modelo, pero la Modelo bien metido. ¿Por qué? Porque es que la justicia a ras de suelo, tú como político no sé cómo verás, pero a ras de suelo, la gente de la calle ve que las diferencias son terribles. Vemos lo del caso Bielsa, vemos lo del el de Caja Madrid, el que fue mi ministro, ahora no me acuerdo el nombre. Vemos muchos temas, cómo se van llevando y tratando. Vemos lo de Andalucía y vemos lo de esta familia que tiene un escudo protector que debe de ser cascarón de las tortugas de allá de Honduras. Porque es tan fuerte, lo que les debe de respaldar de que siguen haciendo, según la policía, lo estaba diciendo hace cuatro días, según la policía, siguen haciendo maniobras con los dineros que están en los paraísos fiscales. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene esa familia? ¿Qué es lo que tiene esa familia de intocable para que nadie, ninguno de los nueve, ninguno de los nueve, vaya al truyo? Es que, pues yo espero que ese cascarón se rompa y terminen donde tienen que terminar. Ya, pero no, mira, y confío en que sea así. Porque si no confiamos en la justicia en este país, apañados vamos. Hay veces que desde aquí abajo, como dice Emilio, desde aquí abajo, los que no somos políticos, vemos que hay veces confiamos. Si es que los que somos políticos tampoco lo entendememos. No por el hecho de ser políticos estamos, dejamos de estar de acuerdo. En otra división. Jugamos en la misma división todos. Y somos ciudadanos exactamente igual. Y yo tampoco lo entiendo. Yo ayer, cuando surgió el tema de que el fiscal había pedido el ingreso en prisión, yo personalmente estaba convencido de que iba a entrar. Personalmente. Y la verdad, claro, que me llevé una decisión. Fíjate, sentido. Se lo dije a mi mujer, no va a entrar en prisión. Yo estaba convencido de que sí. ¿Por qué no ha entrado? Pues lo sabrá el juez de la Mata, por cuáles son las circunstancias del por qué no. Dejadme una reflexión respecto a lo que estabais planteando de si la territorialidad o la personalidad de los delitos de corrupción. Fíjate, has citado tres casos, me parece, Camacho, y has dicho Valencia, Andalucía y Cataluña. Tú fíjate que en esos ha sido un poder absoluto el que se ha ejercido por los distintos partidos. Valencia ha sido el PP, Andalucía ha sido el Partido Socialista y en Cataluña, Convergencia Democrática de Cataluña. Han ejercido durante años el poder absolutamente y se han corrompido. Es decir, la corrupción es apasionante allí en estos tres territorios, lo ha sido y ha saltado por todas partes. Es decir, que va unido a que el sistema democrático no tiene resortes adecuados para controlar cuando hay un poder absoluto, porque es donde se está dando. Es decir, ahora no es que aquí, porque yo es que establezco también, por mi concepto penal de las cosas, es decir, yo establezco el delito de receptación. El delito de receptación supone que alguien que ha robado va al perista, que le llaman así en términos coloquiales, va al perista y el perista coge y lo que ha robado, la radio, no sé cuánto, lo que haya robado, se lo valora muy por debajo, se lo compra al ladrón y luego lo coloca en el mercado por un precio superior. Se ha aprovechado, esa es la receptación, ha sido un aprovechamiento del delito. Yo me he preguntado siempre, ¿no hay un aprovechamiento del delito también todas aquellas personas que sabiendo, incluso porque lo que se conoce, que en determinados territorios se están cometiendo verdaderos actos de desfalco de los dineros públicos? El que está saliendo elegido también debe ser partícipe, está siendo partícipe por el beneficio que está obteniendo de todo aquello. Luego no puede manifestar ignorancia. Es decir, ha fallecido la alcaldesa y no vamos a sacarle ahora ya lo que puede ser. Pero ella durante muchos años, en virtud de aquellos actos de pillaje que se estaban cometiendo, ella tuvo unas buenas campañas electorales que la llevaban a la alcaldía continuamente, a la señora Barberá. Entonces, no, es que yo no sabía nada, no, perdona, es que si tú en el momento en el que sabes que aquello se está haciendo, o coges el papelito y te marchas para tu casa, o ve tú, te vas al juzgado y lo denuncias, porque ese es un acto, porque si no, estás participando también en la comisión del delito. Esa es mi opinión, porque se le aplica en el derecho penal, se aplica al delito de receptación, al perista que se lo ha llevado, el que se aprovecha de aquello debe ser también, o corresponsable, o al menos debe ser capaz de denunciarlo públicamente. Esa es mi opinión y por eso se da. ¿Dónde se da? Valencia, Andalucía y Cataluña especialmente, no en otros territorios que también lo hay, pero especialmente donde hay un poder absoluto y nadie quiere saber nada. Hemos hablado de la Navidad, de si lo habíais visto mejor o no, seguimos inmersos, sumergidos en esa crisis para comenzar esta tertulia, pero a mí me gustaría saber, porque como hemos tenido ese parón, ¿cómo está esto del gobierno, de los acuerdos, de los presupuestos? ¿Cuándo se tienen que aprobar esos dichosos presupuestos, por favor? ¿Lo sabemos? Porque estamos ahí todavía pendientes de todo esto. No hay fecha. No hay fecha porque una vez que ya se ha adoptado el acuerdo de prórroga de los presupuestos, presupuesto del año anterior, podríamos pasar todo el año con esos presupuestos prorrogados. Yo creo que no es la mejor solución, evidentemente, porque los presupuestos prorrogados lo que significan es que solamente puedes utilizar aquellas partidas que aparecían en los presupuestos del año anterior. O sea, inversiones nuevas, por ejemplo, no se pueden realizar. Y eso no es bueno para este país. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el Partido Popular está negociando fundamentalmente con el PNV y con Ciudadanos esos presupuestos y veremos. Se oye de todo, de que en el mes de marzo los presentarán en el Parlamento, en abril. Se oye también que si el día 3 de mayo no hay acuerdo sobre esos presupuestos Rajoy y el Parlamento. Se oía que el PSOE se oponía ya sin saber lo que se iba a encontrar en esos presupuestos. Sí, el presidente de la gestora dijo que se oponía. Nos quedamos ahí. Sí, sí, pero eso no creo que haya sorprendido a nadie, ¿no? No creo que haya sorprendido a mí nadie. Sí. Bueno, es que tú te sorprendes mucho. Claro, es que Carlos, me sorprende que ya, sin saber cómo son los presupuestos, no, ya digo que no. Hombre, claro, pero por una razón muy sencilla, Carlos. El Partido Popular estaba gobernando la legislatura pasada, no sé si te acuerdas. Y ahora gobierna gracias a vosotros. Sí, sí, no, gobierna con el voto favorable de Ciudadanos y con la abstención del Partido Socialista. Vamos a decir gracias a Ciudadanos y gracias a vosotros. Vamos a decir las cosas como son. Efectivamente. A ver si ahora me vas a regañar por eso es lo que pedías que hiciéramos. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Emilio, tú te acuerdas, ¿verdad? Las tertulias que hemos tenido aquí con ese tema. Yo me acuerdo. En fin. Y claro que ahora me regañe Carlos por... No, pero es cierto. Gobernando gracias a Ciudadanos y gracias al PSOE. Tiene narices. Pero bueno, no, vamos a ver, la posición del Partido Socialista siempre ha sido en contra, por cierto, exactamente igual que el Partido Popular, en contra de los del Partido Socialista. O sea, una posición política de inicio de partida. A partir de ahí, evidentemente, nosotros vamos a sentarnos a hablar, vamos a sentarnos a negociar y vamos a intentar llegar a acuerdos. Y que en eso, exactamente igual que hemos llegado a acuerdos en muchas cosas desde que se ha arrancado por fin esta legislatura. Y vamos a intentar llegar a acuerdos. Oye, a nosotros no se nos caen los anillos por cambiar de idea o de opinión o de sentido del voto. Sí, de verdad, hay un respaldo que pueda, de alguna manera, justificar ese cambio. Si no lo hay, evidentemente, pues no se va a producir. Y el Partido Socialista, a día de hoy, está en el no. Pasado mañana, si nos presentan los presupuestos y desaparecen de esos presupuestos determinadas cuestiones que el Partido Popular viene manteniendo, pues a lo mejor podemos hablar de otra posición totalmente distinta, pero me extrañaría muy mucho. Y después de oír al ministro de Hacienda, al señor Montoro, ayer en la comparecencia que tuvo en el Congreso, me extrañaría mucho más. Sí, hombre, el socialdemócrata Montoro está... No, si no se trata ni de socialdemócratas ni de liberales, se trata de solucionar los problemas. Liberales no existen. De solucionar los problemas de los ciudadanos. Déjame que añada un dato, porque viene a raíz, hombre, tenemos un seguimiento especial a don Íñigo de la Serna, al fin y al cabo ha sido alcalde de Santander, y ahora como ministro de Fomento tenemos un seguimiento especial por su persona. Y lo que ha dicho hace dos días ha sido que para este año no tiene pinta de que vaya a hacer ningún tipo de inversiones importantes. Es decir, que ya no solo los presupuestos se pueden demorar hasta yo que sé qué fecha, sino que incluso tampoco va a haber una modificación sustancial. Porque aquí lo primero que oímos cuando nada más salir fue que iba a abrir una nueva vía, la 73, que llegaba mejor a Burgos, que íbamos a tener un mejor tren que el que está ahora, que cada 2x3 se paraliza en Reynosa. Y todo eso dijo el primer día. Y automáticamente, antes de ayer, dice, oye, me parece que este año 2018 poco se va a hacer. Veremos, es que no puede. 2017, por eso mismo, que cuando él, no es posible, precisamente, ¿qué está queriendo decir indirectamente? Como no vamos a tener presupuestos este año en condiciones, poco dinero se va a poder invertir poco gasto puede haber. Pero José, aunque se tuviera el presupuesto aprobado, tú imagínate que lo presentan ahora en el mes de febrero y se aprueban. Es imposible que cualquier inversión, además estamos hablando de inversiones muy potentes desde el punto de vista económico, el tema de la alta velocidad, mientras redactas proyectos, sacas a concurso y toda la historia, es imposible que en el año 2017 se invierta. Bueno, pues empezaría el 2018, joder, ya estaríamos adelantando un año. Evidentemente, esos pasos hay que darlos. Claro. Esos pasos hay que darlos. Emilio. No, es que la verdad es que los presupuestos van a seguir como están y alargándose. Y será con lo que vamos a tener que seguir trabajando. Y sobre todo a mí lo que más me preocupa ahora mismo es la reunión de los 17 caudillos con Montoro, porque es que o se ponen de acuerdo, pero para todas las comunidades con el mismo metro, no vale un metro para cada una, o si no, esto no hay quien lo arregle. Y Emilio, no pidas peras al olmo. No, no, pero es que yo es que vivo en Cantabria y me considero ciudadano de cuarta en instalación. Así de claro. ¿Por qué? Porque veo cómo a otros, a ver si me entiendes, que la ministra, la vicepresidenta del gobierno, haya sacado un cheque Bonotel para estar todos los días con los de Esquerra Republicana allí, pues me parece de juzgado de guardia, porque está haciendo un gasto de que lo podía estar invirtiendo en otras comunidades autónomas, ni más ni menos, no digo en la mía, en otras. Y claro, yo creo que estar tratando con paños calientes algunos temas que trata el gobierno, pues lo único que hace es que desde abajo, y vuelvo a decir, no desde la perspectiva de cómo lo vemos los que estamos pues por la calle, los que vamos al mercado, los que alternamos, los que nos reunimos para echar una partida al MUS, pues vemos de que las diferencias del gobierno con algunos gobiernos autónomos son muy grandes. Y entonces, en esta reunión de Montoro con los representantes ya de Hacienda o bien con los presidentes de comunidades autónomas, tenía que ser algo más llano y más y que la repartición sea mejor. No vale decir ahora estos van a ser los peores presupuestos de todas las legislaciones que hemos tenido. ¿Por qué? Pues porque lo haces mal. No, hombre, ponte y bájate un poquitín de donde te tienes que bajar, frena los pies a quien se los tengas que frenar y el gasto de algunas comunidades autónomas, hombre, que sean lo más sociables posibles, pero a su vez que no sean derrochables. Me explico, porque es que algunos estamos pagando, muchas comunidades autónomas, perdiendo de beneficiarnos bien por culpa de otras, pero no por culpa de sus habitantes, sino por el derroche mal hecho de sus políticos. Bueno, sí. Tenemos apenas 5 minutos para alcanzar ya las 12, las 11 en Canarias, y un asunto, porque Camacho hacía referencia al frío que tenemos últimamente, y esto de la gripe ha hecho también acto de presencia, Diana. Tenemos consecuencias de este frío y de la época del año en la que estamos. La gripe colapsa en los hospitales, pero lo peor, dicen los expertos, está aún por llegar. Efectivamente, además, ayer teníamos en la entrevista del día con nosotros a Mar Roches, la portavoz del sindicato de enfermería SACHE. Nos decía que efectivamente es caótica la situación que se está viviendo en los hospitales de nuestro país. Desde el sindicato denuncian que hace falta más personal sanitario pues para atender a las personas como es debido. Hemos visto imágenes a lo largo de los últimos días en todos los medios de comunicación de enfermos que se agolpan en los pasillos de los hospitales esperando a ser atendidos. Señores, hace falta más personal en los centros de salud y hospitales. Una pincelada muy rápida, ¿eh? O sea, hace falta gestionar la sanidad pública de forma centralizada. Así de claro. Hola. Ala. Así, a lo bruto. Ahí lo dejo, macho. No, lo dejo ahí. Yo en esto también tengo otra opinión como paciente, como usuario de la sanidad pública. Y es que yo creo que hay veces, y no digo que sea siempre así, que no sea siempre así, pero que abusamos de la atención hospitalaria. Y antes que la atención hospitalaria está la atención primaria. La ambulatoria, efectivamente. Lo digo porque muchas veces vas al hospital a urgencias y está saturado de gente que no tenía por qué ir a urgencias a un hospital, sino a su centro de salud, que también tiene un servicio de urgencias, y vas y está vacío totalmente. Si no, te van a atender mejor porque vayas a las urgencias del hospital. Y eso muchas veces también satura ese servicio público, que está realmente para otras cuestiones mucho más importantes. Y no digo que la gripe no lo sea, pero cuando tú tienes 38 o 39 de fiebre porque tienes gripe, hombre, pues yo creo que es mucho más aconsejable ir a tu centro de salud antes que ir a la... Hay mucha gente que no lo sabe, eso es cierto. Hay mucha gente que no sabe el tema de los ambulatorios. Yo creo que eso sería muy conveniente que lo pusiéramos en marcha. Sí. Y no digo que esa sea la solución, pero que desde luego ayudaría mucho. José López. Ahora, lo que acabas de decir, Carlos, centralizado. Es una barbaridad, porque la sanidad, y tú y yo somos de Castilla-La Mancha, la sanidad en Castilla-La Mancha ha mejorado, pero vamos, de una manera exagerada, desde que la competencia es de la comunidad autónoma. Pues por eso, si yo fuera centralizada, claro, estaría muchísimo más equitativa y muchísimo más igualitaria para todos. Yo estoy de acuerdo contigo parcialmente, porque la centralización yo creo que es en la contratación y los costes que está teniendo la sanidad se lleva mucho en esa descentralización. Al fin y al cabo se trató en algún momento determinado de crear una comisión o comisiones de distintas comunidades autónomas precisamente para los gastos de adquisición, sábanas, vendas, no sé cuánto, y eso sin embargo lo hace cada comunidad por su cuenta. y es un problema de economía de escala. Si yo compro 20 millones de vendas, me saldrá mucho más barato que cada comunidad autónoma compre 100.000. Y ese es el problema, es decir, que la descentralización en cuanto a la llevanza de los médicos y la administración en general es muy buena, pero desde luego sí que tiene que haber un centro de control para costes, adquisición de materiales y demás, que sería mucho más barato y debería llevarse desde el Estado. Para eso está el Ministerio de Sanidad y debería tomar competencias, retomar las competencias en esos temas en concreto. Emilio, cierras. En primer tema, yo creo que los españoles estamos muy mal acostumbrados porque siempre tiramos al sitio más cómodo y donde creemos que ahí nos van a atender de todo. Yo hablo, por ejemplo, de aquí en Cantabria, todo el mundo tiene la cosa de dejarlo a última hora y salir corriendo a Valdecilla. Valdecilla es un gran hospital y se satura por lo que se ha dicho aquí, porque hay centros donde pasas por allí, te atienden igual, te dan los medicamentos, las recetas que te tengan que dar y dejarías el hospital más evacuado, con más ligereza. Y entonces yo creo que hay mucha gente que piensa con esa mentalidad un poquitín muy a la antigua de ir rápidamente al hospital. Y es algo que habría que irlo diciendo y machacando para que vaya a los centros de salud por estos catarros, estas gripes y estas cosas. No estoy hablando de otras enfermedades. Y en el tema de la sanidad, yo soy de los que digo de que la sanidad está bien gestionada en los gastos y sería a nivel nacional. Pero también es verdad que en algunas comunidades autónomas, si les quitan el chollo de dirigir la sanidad, poco tendrían que hacer, poco tendrían que hacer, porque no tendrían nada. Ahí nos quedamos. Emilio, muchísimas gracias. A vosotros, José López. Que tengáis un buen fin de semana y abrigaros. Igualmente, efectivamente. También abrigaros, a José no Miguel Camacho, Carlos. Gracias a todos, señores. Un placer, Venga, hasta adiós. Luego.